cerca está en su santuario, su adoración canta. Canta. Buscad a Dios porque cerca está. En su santuario, su santidad verá. Un sanidad, él vendrá. Show. Sure.